acabo de reiniciarla, decía que puede haber esa conciencia, decir, bueno, ok, sí, esta mujer está tratando de sonreír, se ve que no es feliz, o sea, que se la están metiendo y está chupando la verga a otro al mismo tiempo, o todo lo que está haciendo aquí sexualmente es algo que implica una evidente falsa falta de felicidad y una fingida felicidad. Esto es una realidad, no hay nada aquí, nada en absoluto que sea fingido o que esté siendo eficaz en el intento de fingimiento, ni tampoco es que yo como director del video, por ejemplo, puede darse el caso de que así lo piense el director, que yo como director del video le esté diciendo a ella que trate de fingir, que trate de sonreír. Yo no le estoy diciendo nada, sencillamente le digo que coja y así es como ella lo está haciendo. Pero todo esto que está sucediendo, así como está sucediendo, es excitante para muchos hombres, así como está. Es excitante porque todos podemos tener diferentes tipos de fantasía y hasta eso es un tipo de fantasía que nos puede parecer excitante. Para todo hay formas excitantes, pero lo que quiero aclarar aquí es el hecho de que si vemos incluso con frecuencia, con mucha frecuencia, esas actitudes, esos gestos en mujeres que están cogiendo en videos pornos o en fotos pornos, si lo vemos con mucha frecuencia, eso no significa que sea en todos los casos. ¿Será? Si tú lo has visto así en todos los casos, ¿será que has visto muy poca pornografía? O sea, te falta muchísimo, pero muchísimo por ver pornografía para darte cuenta de que hay muchos otros videos y muchas otras fotos pornos en las que no es así, en la que sí hay una verdadera felicidad, que no es nada fingida, en la que hay un júbilo en su expresión, un verdadero, auténtico júbilo en sus expresiones, o cuando menos así es como nos lo parece. Si tú puedes decir, ah, ¿y tú cómo chingados puedes saber que es auténtico? O sea, bueno, no lo puedo saber en un sentido en que tú me puedes decir, oye, pues habría que hacerle un pinche análisis cerebral y todo eso. Bueno, ok. Si tú no puedes confiar en esto, entonces tampoco confíes en lo otro, en la infelicidad que tú ves en los otros. Porque entonces también para eso tú necesitas que se haga un estudio cerebral de la persona en esos momentos. Y que te indique de tal forma, con toda seguridad, que esa persona está sufriendo, ¿verdad? Si nos vamos a poner en ese plan, pues también nos ponemos en ese otro plan, ¿verdad? Mejor confiemos en nuestras capacidades para juzgar lo que mediante nuestra intuición nos dice que es auténtico cuando una persona está fingiendo felicidad, pero se siente infeliz. Y en nuestra capacidad también para, mediante nuestra mera intuición, ver que una persona está tratando de mostrarse feliz o simplemente está dejando salir esa expresión de felicidad que siente y la vemos ahí aflorar, salir con toda sinceridad. Y así es como sucede. Hay de hecho ciertas revistas que a mí me fascinan porque son revistas que logran muy bien, son maravillosas revistas, me fascinan porque a mí me gusta mucho ver las mujeres en revistas porno que se muestran felices. Que se muestran felices. Sí me desagrada en muchos casos el caso de ver mujeres que se ven tristes. Voy a mencionar otras cosas en cuanto a esto, la tristeza en la expresión de muchas de estas mujeres, un poco más, entre unos pocos minutos, porque eso es a lo que voy. No estoy hablando nada más por hablar de esto, quiero llegar a algo importante, pero antes quiero decir que lo que estaba diciendo ahorita de las revistas, hay unas revistas que sí, o sea, son maravillosas porque sale, o sea, es maravilloso ver cómo las mujeres salen enseñando el culo, o sea, en posición que llaman de perrito, mirando hacia atrás mientras enseñan el hoyo bien abierto, el pozo del culo, y abriéndose la panocha con una mano y al mismo tiempo volteando hacia atrás con una expresión de felicidad en la cara, con una sonrisa maravillosamente bonita. y también con las piernas bien abiertas de frente a la cámara, abriéndose la panocha y mostrando esa cara de felicidad maravillosa que se nota en los ojos, en la sonrisa. Es indescriptiblemente bonito ver esas fotografías de esa libertad con ese grado de felicidad. Ya no me acuerdo exactamente con seguridad de cuáles son esas revistas. Creo que, bueno, me acuerdo muy bien de una de ellas. Es un caso todavía mucho más notorio que en revistas como Playboy. De hecho, Playboy yo no la consideraría como una revista de ese tipo. Ni tampoco Penthouse. O sea, de ese tipo en el que predomine ese tipo de situaciones en las que hay una expresión de felicidad como esa. No. De hecho, en Playboy, en revistas como esas, de hecho, pues como todos los que las hemos visto, sabemos, es una revista relativamente conservadora, donde no se muestra mucho Playboy. Sí salen completamente desnudas, pero hay mucho que no se muestra, ¿no? Como el hecho de abrirse la panocha con los dedos o mostrar el pozo del culo. O sea, esas cosas no se muestran normalmente en revistas como Playboy. Creo que Penthouse es un poquito más, más explícita. Un poco más, de hecho, hasta aparecen relaciones sexuales, penetración en Penthouse, pero aún así, en muchas de estas escenas, en muchas de estas sesiones fotográficas, en estas dos revistas, hay mucho que. Hay muchas expresiones en mujeres que no son de felicidad, tampoco son de tristeza, en casi todas. Es raro encontrar una de tristeza, a eso sí como que tienen por norma evitar que llegue a ocurrir en ellas una expresión de tristeza, o como que lo excluyen cuando llega a suceder, pero no parece que tengan por norma incluir casi exclusivamente o exclusivamente fotografías de mujeres que se vean felices mientras están en esas sesiones fotográficas o en esos videos, cuando se trata de videos. En cambio, en esa otra revista que menciono, que voy a mencionar, sí parece como si así fuera, como si hubiera una norma que dijera que todas deben salir felices y radiantes. Entonces, es una maravillosa razón, es un maravilloso motivo para querer ver más esta revista, porque pues entonces hay muchas mujeres que, además de que son muy bonitas salen de esa manera, y es maravilloso para quienes gustamos mucho de ese tipo de forma de aparecer las mujeres, no solamente de esa manera tan explícita, tan atrevida sexualmente, sino al mismo tiempo con esa expresión de felicidad auténtica. Esa revista, hay varias, pero ahorita me acuerdo con seguridad solamente de una, que es una que se llama algo así como Naughty Neighbors, o sea, que sería en español Pícaras Vecinas. Esta revista es muy bonita. Hay otra, de hecho yo tengo ahí una colección, tuve una colección de ellas en papel, pero luego la vendí, y ahora tengo una colección en formato PDF, escaneadas, o sea, son las revistas en papel escaneadas. No son muchas, son unos 15 o 20 ejemplares de los muchos que ha habido, pero es una revista maravillosamente bonita, en la que todas las mujeres salen en posiciones, pues, de lo más atrevido que pueda haber, sin que en la mayoría de ellas haya penetración, sin que haya sin que salgan cogiendo. En algunas de ellas sí salen cogiendo, pero en muchas de ellas se trata solo de posar, pero dentro de lo que es posar, pues es lo máximo que puede haber, como pues abrirse la panocha con los dedos, o meterse algo por la panocha, o mostrar todo sin limitación, pero al mismo tiempo muy bonitas las muchachas, y a la vez que muy bonitas, con esa expresión de felicidad casi todas, de sonrisa, muy, muy genuina, muy sincera, Entonces, eso es muy bonito. Ahora, a lo que quiero llegar es a lo que desde el principio mencioné, la expresión de infelicidad de esas mujeres, de esas otras mujeres que mencioné al principio. Lo que quería decir, lo que quería aclarar en cuanto a ellas es que no debemos generalizar en ese sentido de que la pornografía es en sí algo que va a conducir a la infelicidad. Y no me refiero al hecho de mirar pornografía, sino al hecho de hacer pornografía incluso. O sea, de aparecer en una revista porno, de aparecer en un video porno, de tomarse fotos porno, ya sea de manera profesional o amateur, y publicarlas. Porque si no te las publicas, pues entonces, ¿de qué sirve que te las tomes, verdad? O sea, puede ser entonces para que las vea nada más tú o que la vea tu pareja, pero estamos hablando de una pornografía que tiene la finalidad que normalmente tiene la pornografía, que es su publicación. A eso es a lo que me refiero. Muchas de esas personas que se sienten infelices es porque van a ser publicadas las fotografías y saben que van a ser publicadas, y son infelices porque están realizando algo. Mira, es muy difícil decir, mencionar un solo motivo de infelicidad. Es que hay muchos motivos posibles, ¿no? O sea, uno de ellos puede ser que es una mujer que no le gusta eso, y lo hace sencillamente nomás porque le están pagando dinero y necesita el dinero, y punto. Eso es. Hay otros motivos también, que porque la están explotando sexualmente, o porque es drogadita. Hay muchas razones posibles. Muchas de estas razones pueden no tener nada que ver con la pornografía. Pueden tener que ver sencillamente con el medio en que se desenvuelven. A veces es un medio hostil en el que están, en el que hay personas abusivas, explotadoras, drogadictas, pero no es así en todos los medios, obviamente. No es así. En todos los medios pornográficos no va a haber un trato así hacia ellas, y no va a haber tampoco en consecuencia una actitud así en ellas. A lo que quería llegar es a esto. Sí es cierto, esto hay que reconocerlo, que eso sucede en muchos de los videos y en muchas de las fotografías que vemos en internet. Sí, así es. Hay que reconocer que así es, y lo dice alguien que está acostumbrado a ver mucha pornografía de vez en cuando, cuando tengo tiempo. Ahorita en realidad ya no tengo suficiente tiempo, tanto tiempo para eso, pero sí ha habido tiempo en que he visto mucha. He visto, decir que he visto miles de fotos es decir muy poco. Y no me avergüenzo en absoluto, al contrario. Entonces, te lo digo así, o sea, he visto de mucha diversidad, de muchos países, de China, de Rusia, de Japón, de Corea, de Estados Unidos, de Inglaterra, de todos los países casi, de todo el mundo, ¿no? Y de muchos tipos de pornografía, dentro de lo que es relativamente normal y de lo que es relativamente común en internet. Sí, es cierto, hay mucho de eso en cuanto a tristeza en esas mujeres, y a lo que quiero llegar es a esto. Es a lo que he querido llegar desde el principio, desde que comencé a hacer esta aclaración. Que mucho de esto que ves y que en muchas personas puede llegar a equivocadamente producirles el prejuicio de que eso se debe a que la pornografía es mala, de que desnudarse en público y mostrar la panocha es malo, o sea, mostrarle la panocha a miles de hombres, o estar en una fiesta y mostrarle la panocha a varios hombres, o coger con varios hombres, o sea, es malo en sí, está mal. No es así. Si llegan a ese prejuicio, están equivocados, no es así en sí. Pero quiero aclarar que el hecho de que sea muy frecuente que así aparezca en internet se debe precisamente a lo mucho que hay en contra de esas prácticas, al hecho de que esté tan prohibido y que esa misma prohibición produzca un ambiente hostil en contra de todo eso. un ambiente difícil en muchos de los casos, no en todos los casos, ya antes lo dije que no en todos los casos es así, y que hay mucho, mucho que está en contra de eso, y debemos estar conscientes de eso, debemos pensar un poquito en eso. Si tú alguna vez como mujer has tenido, por ejemplo, la fantasía, tal vez no el proyecto o algo que tú hayas pensado en serio para ti, pero sí tal vez alguna vez hayas pensado como en una fantasía para ti misma, o lo hayas pensado en cuanto a otras mujeres, ¿cómo sería eso? Te darás cuenta de que, sobre todo si estás en un país como México, hay muchos prejuicios en contra, y que si tú aparecieras desnuda en una revista, ¿cómo te verían los demás? ¿Qué pasaría? Exactamente, piénsalo, exactamente qué es lo que pasaría. ¿Qué es lo que pasaría? Recuerdo que una vez hace muchos años, hace como unos 15 años, vi a una mujer muy bonita en una revista, en una revista de Playboy de aquí de México, cuando había la revista Playboy México. No sé si todavía la hayan, creo que por un tiempo desapareció, no sé si todavía no haya reaparecido. La vi en la sección editorial, vi una fotografía de ella, estaba sentada con las piernas abiertas, sentada al revés en una silla, de tal forma que se veía sus piernas abiertas a través de la silla del respaldo, porque el respaldo no estaba completamente cubierto. Entonces, el respaldo no era más que unas varillas de metal, unos tubos de metal delgados, y dejaban ver sus piernas y su entrepierna con un short pequeñito de mezclilla. Muy, muy bonita la muchacha, muy bonita, me gustó muchísimo en cuanto la vi. Después la vi en otras fotografías en la que aparecía nada más su cara, y su cara era muy bonita. Aparecía el nombre de ella ahí. Ella era una de las articulistas de la revista. Recuerdo que una vez busqué su nombre en un directorio telefónico de la Ciudad de México. Lo encontré, le hablé, contestó a la mamá. Me dijo, no vive aquí, vive en otra parte con su esposo. Ah, le dije, le pedí su número de teléfono y me lo dio. Dice, ah, está bien. Me dio el número. O sea, es algo, a lo mejor a ti te va a sorprender, y a mí también me sorprendió. O sea que no me sorprende tanto, me sorprende, o sea, que suceda así, pero no me sorprende tanto tomando en cuenta que ella era extranjera. Y que en países como eso no están tan jodidos como aquí en México, como para decir, ay, mira este hijo de la chingada, qué sinvergüenza, le acabo de decir que es casada y me pide su número de teléfono. Como me sucedió una vez con una muchacha buenísima que me gustaba muchísimo, fui a buscarla en un pueblo de por allá de Sinaloa, y como ella era casada, evidentemente era casada porque traía un niño cuando la conocí, iba con la mamá, y encontré nada más a la mamá. Le pregunté dónde trabajaba la hija, y la mamá como que se enojó, porque dice, mira, este hijo de chingada, ¿cómo se pone a preguntar dónde trabaja la hija? Es que no está viendo que es casada y que hasta tiene un hijo. O sea, que mira qué sinvergüenza, ¿no? Pues me vale madre, yo le hubiera dicho, claro que no se lo dije, no voy a hacer que me metan un problema ahí, ¿no? Pero yo me hubiera gustado decirle, me vale madre, a mí me gusta tu hija. Me gusta su hija, señora. Y no sé qué chingados pueda parecer o pueda pasar entre nosotros. A lo mejor cogieron nada más, o a lo mejor nos casamos y nos va mucho mejor que como le vaya con el otro. No sé, ni quiero explicar ni nada. Sencillamente me gusta y quiero hablar con ella, quiero buscarla, y me vale verga que usted se oponga. Yo se lo pregunto para ver si usted me lo dice o no. Y si no me lo quiere decir, pues ni modo. Lo investigo por otra parte, pero no me voy a quedar con las ganas de preguntarlo. Entonces, en el caso de acá, pues era diferente, porque esta muchacha era de Polonia, era una inmigrante, su mamá también tenía acento extranjero, y ella con toda amabilidad me lo dio. Creo que así es como deben ser las cosas, me dio gusto, lo leí por teléfono. Bueno, el caso es que platicamos un rato, platicamos cerca de No tanto como yo hubiera querido, porque en aquel tiempo las llamadas de larga distancia eran muy caras y yo tenía muy poco dinero. También por entonces. Pero platicamos todo lo que yo pude platicar, todo el tiempo que yo pude. Tuve que ser yo el que cortara la llamada porque no tenía más dinero para pagar y hasta me iba a quedar endeudado. Luego le platicamos nada más como 40 minutos. El caso es que entre el rato que estuvimos platicando, le dije, ¿y nunca has pensado tú en...? Le pregunté, ¿nunca has pensado tú, no te gustaría posar para la revista? Ya cuando le dije eso, obviamente ella, ¿o nunca has posado, no te gustaría posar para la revista? No era necesario decirle que, creo que no se lo dije así de esa manera tan directa, que se trataba de posar desnuda, ¿no? Pero era obvio que a eso era lo que me estaba refiriendo, porque pues todas las mujeres que aparecen en Playboy aparecen desnudas, algunas enseñando un poco más que otras. Y ella me dijo, sí, me dice, pero aquí en México, me dice, no, dice, eso es obvio, o sea, es obvio, o sea, tú ves las revistas eso y cuánta gente, cuántas mujeres ves que posen desnudas en una revista como esa. ¿Cuántas personas ves? O sea, es raro y la mayoría, francamente, con toda franqueza, la mayoría de las mujeres que posan o que posaban en la revista Playboy aquí en México y que eran de aquí de México, eran mujeres bastante feas en comparación con las que posan en otras, en revistas de Playboy de otros países como Estados Unidos, Inglaterra, Australia. Y no porque las mujeres de México sean más feas que las de allá, no por eso, sino porque hay una mucho menor cantidad de mujeres que están dispuestas a posar mexicanas en una revista de Playboy en México. Más todavía en México que en otros países, pero también en otros países porque pues no hay mucha gente de México en otros países. Entonces, por eso es que no hay muchas mujeres mexicanas que sean actrices porno, porque estamos demasiado jodidos como para que eso suceda. Pero aquí donde quiero llegar, que es precisamente a que esa jodidez en que estamos, de hecho en todo el mundo, más, mucho más en unos países que en otros, en que se critica lo que sucede. De hecho, con esta muchacha con la que platiqué de Playboy, que era articulista en Playboy, platiqué de algunas otras cosas. A ver, aquí estoy viendo el celular, estoy ya, ok, estaba aquí moviéndole un poco al celular para que quede mejor. Platiqué de algunas otras cosas, de hecho platicamos y no sé cómo salió en la plática eso de que ella era maestra universitaria. Era una muchacha relativamente joven, pero ya era maestra universitaria. Creo que en aquel tiempo ya tenía como unos 28 años o algo así, o 30. Y le pregunté algo así como que, ¿cómo le iba con, o qué decían los alumnos en cuanto a ella? En cuanto a aquella, o que si sabían que ella publicaba, que ella escribía en Playboy. Y me dijo que sí, o sea que ya sabían y que algunos de ellos le preguntaban cosas al respecto. Y de hecho me dijo quejándose que algunos le hacían preguntas muy tontas. Entonces, eso es muy obvio, o sea, que ese tipo de cosas suceden. Hay aquí mucha estupidez. Esto no sucede en países como Estados Unidos y menos en países como los de Europa. En Estados Unidos es, ves los, las sesiones fotográficas de Playboy de Estados Unidos, o entonces lees lo que ahí dice, se les hace una entrevista breve a las muchachas que allí participan y tú por la forma, por lo que te dicen, te das cuenta de que hay una libertad mucho mayor. O sea, han hecho ediciones especiales en las que van a una universidad y les toman fotos a muchas de las muchachas que están ahí, que están estudiando ahí, y muchas de ellas se apuntan y se toman las fotos, o sea, mostrando la panocha, el culo, las tetas, todo, o sea, completamente con una sonrisa muy bonita en la cara, con mucha libertad, y todo es normal, sencillamente, o sea, ¿qué va a pasar con los compañeros de la universidad? Pues no los van a violar, o sea, puede llegar a suceder. Claro que hay un mayor riesgo de que eso llegue a suceder que en el caso de otras mujeres, sí, pero no es tan alto el riesgo como para que tantas mujeres se preocupen por eso, que hasta salgan preocupadas en las fotos o no quieran ni siquiera salir en las fotos como sucede en México. Es una situación muy diferente. Eso sucede, es muy variable de un país a otro, pero también dentro de un país con suficiente libertad como para que eso suceda, como en Estados Unidos, también hay diferentes casos, como sucede en las familias, que son conservadoras, o que son relativamente conservadoras, que han tenido una educación muy estricta. Alguna mujer ha logrado liberarse de eso, y dentro de los mismos Estados Unidos, aunque la sociedad sea más abierta que acá, puede haber una mujer que todavía tenga problemas con su familia, o dentro de la ciudad donde viva, que es una ciudad más conservadora que otra, o puede haber diferentes tipos de problemas, incluso psicológicos, que han llegado a producirse en personas como consecuencia de la educación que han recibido, de las limitaciones que le han impuesto, o de la religión, diferentes formas de limitaciones que les han impuesto desde niñas a veces. Entonces, eso es una de las muchas posibles causas de que eso suceda, pero podemos estar completamente seguros de que si las sociedades en el mundo fueran mucho más abiertas, podría llegar, y de hecho va a llegar, el momento en el mundo en que la pornografía pueda producirse de tal manera que la mayoría de las mujeres que aparezcan en esos videos y fotografías completamente explícitos, 3X o hardcore, aparezcan con expresiones de felicidad y de gusto, de naturalidad, de satisfacción, tan bonitas como las que he mencionado, que aparecen en casi todas las fotografías de la revista que mencioné, cuyo nombre mencioné. Entonces, y no solamente esa revista, hay muchos sitios de hecho en internet donde aparecen muchísimas sesiones fotográficas y videos así, son muy bonitos, me parecen maravillosamente bonitos. Entonces, eso depende mucho lo que está sucediendo en la actualidad, que es diferente, en que hay muchas fotografías así todavía, en las que aparecen mujeres con expresiones infelices, sí, así es, porque son mujeres que no tienen esa libertad, no la sienten ni la tienen, o a veces la sienten pero no la tienen, o a veces la tienen pero no la sienten. Entonces, esa es una de las razones. Hay, en síntesis, todas las razones pueden agruparse en el hecho de que el mundo todavía no está suficientemente preparado para ese grado de libertad. Estaba mencionando también antes que, pues, toda la gente está ahorita en necesidad de que haya más libertad para que pueda limpiarse este nombre. Había un tema al que quería regresar ahorita, antes de volver a ese. Sí hay entonces ese problema en la actualidad de la falta de libertad suficiente. Estaba entonces, antes de ese otro tema al que quería regresar ahorita, estaba hablando del hecho de que tenemos que diferenciar entre estas formas de excitación, de producir excitación entre, por ejemplo, que es completamente permisible que haya esa forma de producirnos placer, esa forma perversa de producirnos placer, mencionando palabras como prostituta. O sea, pues de hecho, mientras más denigrante sea, puede ser más excitante tanto para el hombre como para la mujer. Hay otras palabras todavía más, mucho más, con una carga mucho mayor de denigración que prostituta o puta, y eso puede ser, por lo tanto, más excitante, más placentero desde el punto de vista sexual, como puede ser, pues, puede depender de una persona a otra, pero para unas personas puede ser más denigrante todavía una palabra como golfa o perra o algo así. Hay en inglés también diferentes grados de denigración en diferentes palabras. Hay otras como slut o bitch. Entonces, aparte de whore. Entonces, hay, dependiendo de el tipo de placer que uno esté tratando de procurarse, el tipo de palabras que uno puede permitirse usar. Entonces, no hay nada de malo en utilizar una palabra como prostituta, pero sí quería hacer la aclaración que hay una diferencia en cuanto a carga denigrativa en una palabra como prostituta y puta. Porque cuando uno, claro, o sea, la palabra puta también implica normalmente una carga ofensiva considerablemente alta. De hecho, se puede considerar como una palabra mucho más vulgar que prostituta, pero eso es cuando nos estamos refiriendo al oficio, o sea, al significado propiamente dicho de la palabra prostituta y de la palabra puta, en el sentido de ofrecer un servicio sexual a cambio de dinero. Ya cuando estamos hablando de lo que esta mujer es una puta, y mira qué puta es, cómo se está agasajando con aquel, o mira, andaba con aquel y ahora anda con este, y al rato anda con aquel, es una putita. Cuando lo utilizamos en este sentido, ya estamos hablando de un sentido que implica menos agresividad que el de prostituta. Entonces, es necesario tomar en cuenta que hay mujeres que son, de hecho, en el sentido estricto de la palabra puta o prostituta, hay mujeres que son mujeres que tienen un grado de elevación moral, un nivel moral muy, muy por encima de la mayoría de las personas. De la mayoría de las personas, entre las cuales se incluyen muchas personas que prejuiciosamente las tildan de despreciables por el hecho de dedicarse a ese oficio. Y esto ahorita, en el presente, por lo mismo que acabo de mencionar en la aclaración que acabo de hacer en cuanto a las personas que se dedican a la pornografía, por lo mismo es algo que no sucede con mucha frecuencia, que no sucede en muchas mujeres. El oficio de la prostitución está ahorita restringido más que nada a mujeres que viven en un medio de limitaciones económicas en las que se producen formas de comercio, incluso no solamente ilícitas, sino abusivas. Hemos oído mucho hablar y hemos visto en noticieros, por ejemplo, de televisión, en cuanto al comercio de mujeres, en las que mujeres son engañadas y son prácticamente esclavizadas, e incluso de la prostitución infantil. Todo eso es una realidad y sucede, pero hay también que tomar en cuenta que existe otras formas de prostitución de otro nivel, que por lo general no es necesariamente que sean resultado de limitaciones económicas extremas, como en el caso de esas prostitutas que en lugares como aquí, por ejemplo, por mencionar algo muy concreto, muy específico, aquí en esta ciudad en que estoy, que tienen que prostituirse aquí en determinado parque donde es vive gente de lo peor, donde está lleno de indigentes y que tienen que vivir incluso de lo que gente que es tan pobre casi como un indigente y que apenas tiene para comer y que pues como también tienen necesidades sexuales, estas personas cuando mucho pueden conseguir 200 pesos para cogerse a una mujer que pues que tampoco es tan bonita como para poder cobrar más, pero que necesita ese dinero y a veces lo necesitan no necesariamente porque sea la única forma en que pueden conseguirlo. Hay muchos que dicen, oye, pero es que esas son pinches putas que lo hacen nomás porque les gusta la chingadera, o sea, porque son huevonas y no quieren trabajar como sirvientas ni como otra cosa, y hay muchos otros empleos, o sea, pueden trabajar en una fábrica haciendo cosas y ganarían menos, pero harían algo honesto. Bueno, yo no diría que es deshonesto trabajar así, no diría eso, pero sí diría, y sí lo tomo en cuenta porque es una realidad, diría que es un ambiente difícil y arriesgado desde el punto de vista sexual por el lado de las enfermedades de transmisión sexual, y que también por el lado del ambiente de pobreza y de drogadicción, y que pues por lo general lamentablemente es gente que al conseguir el dinero de manera tan fácil no se preocupa por prepararse en otros aspectos, por estudiar. Y también porque ven como incongruente el hecho de que una mujer que está estudiando se esté dedicando a eso, sobre todo en un país como México. En países como Estados Unidos lo vemos con mucha frecuencia que sucede de manera diferente. Que sucede, por ejemplo, pues esto lo vemos hasta en reportajes de Playboy que salen o de otros canales relacionados con la pornografía o el erotismo, la sexualidad. Que pasan por la televisión por cable o que vemos en revistas, reportajes como en la revista Gallery de mujeres que posan ahí, que dicen, pues yo ahorita poso desnuda porque estoy de vacaciones y quiero pagarme un curso de tal cosa o para conseguir dinero para mis vacaciones, soy una estudiante. Eso sucede con mucha frecuencia, o sea, de estudiantes que durante las vacaciones, o no durante las vacaciones, sino durante sus ratos libres, dentro del mismo periodo escolar de clases, están trabajando en otras cosas como bailarinas o incluso como prostitutas o posando en sesiones fotográficas pornos. Eso es menos criticado allá. Aquí es más difícil. Parece haber la consideración de que hay una incongruencia muy grande. O sea, ¿cómo es posible que una mujer que vaya a la prepa en la mañana, en la noche sea prostituta? ¿Qué va a pasar con esta muchacha si la ve uno de sus compañeros de escuela por ahí parada o bailando arriba de una mesa enseñando el culo? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que le van a decir cuando la vean en la escuela? Va a tener que salirse de la escuela, porque va a ser una chinga estar soportando la forma diferente en que la van a tratar, que la van a llamar puta si no coge con ellos, en que la van a despreciar las demás compañeras diciendo que es una pinche puta, no porque necesariamente estén en contra de eso. Sí, muchas de ellas van a estar verdaderamente en contra de ellos de manera pendeja, no porque no tienen por qué estar en contra, pero algunas de ellas lo van a tomar como pretexto para chingarla sencillamente porque les cae mal por otras razones, que pueden ser muchas, porque le tienen envidia, porque saca mejores calificaciones, por lo que sea, pero lo van a tomar como un pretexto para chingarla. Entonces, eso es muy común aquí, no hay compatibilidad entre una cosa y la otra, y las personas que están trabajando en eso, lamentablemente se tienen que chingar en ese aspecto, a menos que puedan lograr muy bien hacer una cosa y la otra también, alternándolas en el mismo día o en diferentes días de la semana, de tal manera que no se den cuenta los demás. Pero eso puede ser muy difícil, el mero riesgo de que pueda que puedan los demás darse cuenta puede ser motivo suficiente para que sean disuadidas de intentar hacer algo como eso. Hay problemas entonces que se derivan de eso y de estas limitaciones que tenemos en un país como este, tanto más cuanto más atrasado está un país. Así es como sucede en México. Y entonces yo no vería como algo muy recomendable que se hiciera en un país como México. O sea, no lo vería como un recomendable a ese nivel. A ese nivel, como ella misma lo dijo, ella misma, la muchacha esta que mencionó, en cuanto que aparecía en algunas fotos ahí en la sección editorial que escribía en Playboy, esta muchacha polaca, ella misma lo dijo, y lo dijo en cuanto a otro nivel, muy superior a ese nivel al que me estoy refiriendo, a ese nivel de prostituirse, de talonear en parques de esos de los más jodidos de estas ciudades, como en muchas otras, que cobran 200 pesos, 300 pesos, o por una mamada de verga, o una acogida, o cositas así. Entonces, ella se estaba refiriendo a un nivel mucho más elevado, en el que ni siquiera era trabajar como escort, a un nivel en el que ella hubiera podido cobrar a lo mejor 2,000 pesos, o 3,000, o 5,000, tomando en cuenta lo bonita que estaba. De hecho, ella trabajaba como modelo también, se dedicaba a la música, después se dedicó a ser escritora y actualmente hasta ha escrito algunas, creo que algunas telenovelas para Televisa. El caso es que, pero esta muchacha ni siquiera se estaba refiriendo a lo de ser escort, sencillamente nada más a de posar desnuda, y aún así tenía ella esa desconfianza, esa renuencia a hacerlo dentro de un país como México. Yo no me vería tan en contra de que así sucediera, de que se hiciera esto, de tener una pareja, por ejemplo, que fuera escort en un país como México, aunque tampoco me agradaría tanto la idea de que esto ocurriera en un país como México, como que ocurriera en un país como Estados Unidos, donde hay mucho más libertad, o en un país en el que hay más libertad en ciertos lugares como Canadá o Europa. Entonces, sí, de todas maneras hay mucho más libertad del punto de vista social, no necesariamente del punto de vista legal, en Estados Unidos que en México. Entonces, estaba mencionando que no hay en ese oficio necesariamente algo criticable, pero lo que lo hace un oficio que en muchos casos se acompaña de situaciones adversas y por el hecho de estar en un medio tan limitante desde el punto de vista cultural, de conocimientos, gente ignorante, gente que se droga en muchos casos, puede acompañarse de otros problemas, pero la profesión en sí, el oficio en sí, no tiene nada de malo. Solo que, como acabo de mencionar, no siempre se va a dar en las circunstancias en las que sean lo más favorables posible, pero sí hay muchos casos, sobre todo a niveles más elevados de educación, donde se tiene clientes más educados, gentes de dinero, que no necesariamente por tener más dinero van a ser más educados ni van a ser más respetuosos. Siempre va a haber más riesgo, pero no tanto como el riesgo que puede haber a niveles mucho más inferiores en cuanto a enfermedades. Hay formas más cuidadosas, a niveles más elevados económicamente, más cuidadosas desde el punto de vista sanitario también. No necesariamente es así, pero puede haberlas más a esos niveles, porque hay más, por lo general, más educación y también más recursos económicos para ello. Entonces, ahora, hay otra cosa que hay que considerar, hay que añadir, que es muy importante también, es el hecho de que a un nivel como ese hay muchas mujeres que ya no lo hacen, nada más, o sea, que ya no lo hacen porque si no lo hacen no tienen para comer ni para pagar la renta, a menos que nos estemos refiriendo a una renta en un penthouse, ¿verdad? Pero me refiero a una renta en la que tengan, aunque sea un techo para vivir, de manera modesta. No están tan limitadas en ese aspecto, ni tampoco que vayan a ir a la cárcel por no poder pagar alguna deuda ni cosas de ese tipo, ¿no? Que se vayan a quedar en la calle porque tienen hipotecada la casa. Normalmente no es así, a menos que esa persona pues sea tan mala administradora que su casa muy buena en una colonia de cierto nivel económico, pues la he hipotecado y se la van a quitar. O sea, claro, o sea, siempre puede haber esos problemas en todos los niveles, pero ya estamos hablando de un nivel distinto en el que si una persona sabe administrarse bien, ya no va a haber tanto riesgo de que haya a ver, estoy aquí, me confundí con la grabación. Parecía que se había detenido, es que lo miré y no era el número de minutos, sino la hora. Vi 5 y dije, ah, cabrón, pues eran más de 40 minutos lo que yo había grabado. Ahora, ¿por qué hice 5? Son las 5 de la tarde. Ok, estaba diciendo que sí, o sea, no va a haber tanto riesgo. Y a lo que quiero llegar en esto es que las condiciones a un nivel como ese, de lo que ya no se llama puta ni prostituta, sino que se llama escort, porque ya estamos hablando de un nivel diferente y entonces hasta las palabras tienen que cambiar y hasta la connotación tiene que cambiar, hasta suena bonito, o sea, porque no porque la palabra en sí suene bonito, o sea, es difícil hablar de palabras que suenan bonito o no, aunque sí es así a veces, hay algo de fonética ahí, pero o de cacofonía o de eufonía, ¿no? Pero me refiero a la connotación que la gente, que las personas le damos a las palabras. Esa palabra no está tan ensuciada, tan empuercada por la sociedad, y entonces hasta eso cambia y es congruente con lo que sucede en esos niveles. Es un nivel en el que las relaciones son más limpias, se puede decir también desde el punto de vista sanitario y en otros aspectos, en la forma de tratar a la gente más refinada. Ya no llega uno y le dice, oye, ¿qué onda? ¿Cuánto me cobras por una mamada? O sea, ya no le va a llegar así el cliente, van a utilizar otras palabras. Y todo eso es diferente. Entonces, ya allí las probabilidades de que una mujer se sienta mal es diferente porque su bienestar económico, que puede llegarlo a tener, no necesariamente lo va a tener, pero lo puede llegar a tener porque recibe suficiente dinero para ello, le permite o le puede llegar a permitir, si lo administra bien, pues un bienestar económico que le hace sentir bien y que le produce diferentes formas de satisfacción. Puede que incluso hasta tenga un nivel de estudios bastante elevado como para ver las cosas con más amplitud, con mayor criterio, que tenga un esposo que también tenga suficientes estudios, suficiente amplio criterio, y que tengan una familia bastante agradable. Hay incluso el hecho de que muchas de estas mujeres, acabo de mencionar, muchas de estas mujeres no lo hacen porque se estén muriendo de hambre, como en otros casos, sino porque en parte les gustan los lujos, a lo mejor, o les gusta viajar, o quieren cosas así, o sea, cosas caras, que a veces no necesariamente son lujos, pero son caras, o a veces lo que es caro y que están tratando de pagarse es algo que ni siquiera es lujo, ni tampoco es simplemente viajar, sino a lo mejor pagarse una carrera universitaria cara en una universidad costosa. Entonces, eso también es una realidad. Hay mujeres, aparte, que lo hacen no necesariamente por alguna de estas causas económicas, sino principalmente porque les gusta esa forma de trabajar. Y muchas de estas mujeres que lo hacen por estos motivos económicos, lo hacen al mismo tiempo porque también les gusta esta forma de trabajar. Es excitante, es agradable, pues, coger y que además le paguen. Yo he platicado con algunas mujeres, amigas, y les he preguntado si les gustaría trabajar en eso, y no han sido pocas las que me han dicho que, bueno, pues que sí, o sea, que sería agradable si no hubiera tantos prejuicios en contra y si pudieran tener una vida relativamente normal con alguien que pudieran tener un esposo con el que pudieran estar completamente de acuerdo en todo eso sin que fuera celoso. Y eso es algo muy, pero muy sensato. Ahora, a lo que también quiero llegar es a que no hay ningún problema cuando todo esto se sabe hacer, cuando todo esto se sabe manejar, no hay ningún problema como no lo hay en ninguna otra profesión o en ningún otro oficio cuando se sabe manejar. Hay muchos oficios arriesgados como el de policía, o sea, el pinche oficio de policía, pues ese sí es mucho más arriesgado, también tomando en cuenta de qué tipo de policía sea y en qué trabaje. Y sin embargo, no por eso lo va a rechazar todo el mundo. Hay gente a la que le gusta ese trabajo y que no lo hace porque le estén pagando determinada cantidad o porque necesite determinada cantidad. Sí, hay mucha gente que lo hace por eso, pero hay otras personas que lo hacen en parte por eso y en parte porque les gusta, o a veces no lo hacen por el dinero, sino nada más porque les gusta. Y si además le van a pagar, pues queda toda madre, ¿no? Como me han dicho algunas de las mujeres, pues mira, bueno, pues a mí me gusta coger, y si además de coger me van a pagar por coger, pues queda todo dar. Y eso es muy razonable, o sea, no tiene nada de malo. A lo que quería ir yo, iba en esta dirección, cuando me desvié hacia otras aclaraciones, es hacia el hecho de que cuando una persona está trabajando de esta manera, puede llegar a tener una vida muy, muy sana, muy placentera, y no hay entonces ningún problema en esta forma de vivir. No hay ningún problema y puede tener algo que en sí mismo no tiene nada negativo, nada de maligno. O sea, la profesión en sí misma no es rechazable. Pero quería hacer la aclaración también de que no debería una profesión como esta constituir algo que le hiciera sentir mal a una mujer. Mucho de esto, de lo que los hace sentir mal, son a veces las mismas limitaciones que ellas mismas tienen contra ello, porque les han sido impuestas desde fuera, desde la sociedad o desde sus familiares, y por ese lado es por donde podría solucionarse un problema como ese, un problema de insatisfacción resultante de esas limitaciones mentales que tiene esa persona. Pero también quería llegar a esto. Estaba hablando del exceso, de la necesidad de que no haya un exceso, o de que hay ciertas formas en las que puede haber un exceso y otras formas en las que no puede haberlo. Estaba hablando hace rato de lo que es, por ejemplo, que no habría nada de malo en que una mujer le mamara la verga a 50 hombres en una noche o en un día, si se siente feliz haciéndolo, si se siente muy bien, ¿por qué no hacerlo? O sea, no hay absolutamente ningún motivo desde el punto de vista moral, ni desde el punto de vista profiláctico o de la salud, siempre y cuando tome las medidas necesarias para ello, si lo hace con tal cantidad de personas. No lo hay en absoluto. Y si se siente bien, entonces no hay nada que sea patológico, que sea enfermizo en una conducta como esa, en cualquier mujer. El problema sería si una mujer, al hacerlo, se sintiera muy mal, se sintiera triste o se sintiera mal incluso, no necesariamente muy mal. Pero si se siente muy mal, entonces sí estaríamos preguntándonos por qué sucede eso y por qué lo hace a pesar de que así se siente. Y entonces habríamos que ver cuál sería la posible solución, que lo deje de hacer o que veamos la manera de que lo continúe haciendo y se sienta bien, o que incluso se sienta feliz. Hay casos en los que se dificultan las cosas si llegáramos a vernos ante la situación de que esa mujer lo pretenda hacer así todos los días. Entonces ya estaríamos hablando de algo, pues algo ya difícil, ¿verdad? Siempre y cuando esa mujer no se sienta bien. Si se siente bien, bueno, o sea, no hay problema tampoco. Estaba diciendo que si una mujer tiene relaciones con muchos hombres, tiene relaciones sexuales con muchos hombres, como prostituta o como puta, o sea, trabajando en ese oficio, dependiendo de cómo realice su trabajo, me refiero a un trabajo en el que tiene relación con muchos hombres, pero solamente de esa manera, sin tener una pareja de la cual esté recibiendo y a la cual esté dando una considerable cantidad de amor y de cariño, de ternura, además del sexo, de un sexo bastante placentero. Además de eso, que tenga o sea, esa forma de equilibrio con un solo hombre, o a lo mejor no con uno solo, sino con dos o tres, pero que lo tenga con una o unas pocas personas, además de hacerlo con muchas otras personas. Bueno, hay esa opción, pero también habría la opción de que no lo tuviera con ninguna persona así, y que lo tuviera con muchos, pero que al mismo tiempo no se sintiera mal esta persona, porque ella lograra un cierto grado de equilibrio en la forma de relacionarse con todos estos hombres, porque fuera lo suficientemente capaz para relacionarse con ellos de tal manera que con todos ellos pudiera tener ella ese grado de cariño y de amor que podría tener con uno solo. O a lo mejor lo tiene con nada más 10 de ellos, a lo mejor son 100 hombres al mes, pero con nada más 10 de ellos tiene esa forma, y con otras tiene unas formas menores, pero que su forma de ser habitual, de relacionarse con los hombres, sea de tal manera que ella da y recibe un cariño y un amor suficiente de ellos y hacia ellos, que le permita satisfacer esa necesidad que todo ser humano tenemos para equilibrar nuestra vida sexual con ese otro aspecto, equilibrar entre sí ese aspecto afectivo y el aspecto sexual. Si una mujer logra hacer esto, entonces no hay ningún problema con que no tenga ninguna pareja. Quiero hacer esta aclaración en relación con la recomendación que yo hubiera podido hacer de que preferentemente una mujer tuviera una relación con un hombre, con un solo hombre, preferentemente, en el que concentrara todo ese amor y cariño, al mismo tiempo que se dedica a la prostitución, trabajando como puta o como escort, como le quieras llamar, preferentemente en un buen nivel económico, en un buen nivel social, socioeconómico, donde haya menos riesgos, donde todo sea más satisfactorio, donde se sienta bien, donde pueda tener a lo mejor relaciones sexuales con muchos hombres y al mismo tiempo tenga su pareja que la apoye, la comprende en todo esto y con la que tiene una vida y una familia muy feliz. Todo esto es completamente posible. Es una relación que en ese sentido sería algo completamente ideal, se puede decir, pero que sin embargo no está reñida, no está peleada con esa otra posibilidad que antes mencioné, por mencionar un caso en el que una mujer se aparta más todavía de lo normal en ese sentido y decide no tener un solo hombre, sino que, concentrarlo todo, repartir todo ese amor y ese cariño en muchos hombres y no tener ni uno solo, ni siquiera aparte de esos otros muchos hombres con los cuales trabaja en ese oficio. Entonces, estaba diciendo que nada de eso va a ser considerable como patológico mientras esta persona no se sienta mal y no esté mal. O sea, que no se sienta mal y que físicamente y psicológicamente tampoco esté mal. Bueno, son dos cosas diferentes, el sentirse y el estar. A veces una persona se siente de un modo y está de otro modo, o a veces está de un modo y se siente de otro. Tiene que haber, a veces una persona se siente bien, pero está mal. O sea, tiene un problema físico y todavía no se le detecta, o no lo siente. A veces una persona renguea y no se da cuenta de que está rengueando, pero está mal. Está mal, tiene un problema de salud física y no se da cuenta de ello, pero entonces sí lo tiene, no porque no se dé cuenta, no porque no lo sienta, no porque no haya síntomas, no va a haber enfermedad. Entonces, pero mientras la persona esté bien y se sienta bien, no va a haber ningún problema. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando he mencionado que estoy de acuerdo. No estoy en desacuerdo, y no solamente no estoy en desacuerdo, sino que estoy de acuerdo con que exista la práctica de un oficio, como es lo que muchos llaman prostitución. Entonces, no estoy en desacuerdo y estoy incluso muy de acuerdo, siempre y cuando sea de esta manera completamente saludable, que sea una manera causante de felicidad en la mujer y en su esposo o en su pareja o en sus parejas. Y entonces esto, cuando sucede de esta manera, es el tipo de putez que es un tipo de putez propiamente dicha, o sea, en el sentido estricto, que es benigna y existe también por extensión un tipo de putez más general que no consiste en este oficio, que no consiste en cobrar, en recibir un pago para prestar un servicio sexual, sino que sencillamente consiste en otras cosas que antes he mencionado, como el de coger con muchos hombres. Sencillamente que coge con uno, coge con otro el rato coge con otro, el rato se la mama a otro y así. O puede ir a una fiesta y se la mama a tres de allí, o se la cogen tres de allí al mismo tiempo. O sea, no hay ningún problema, es una puta, no cobra por hacer todo eso, lo hace por simple gusto, pero eso es también lo que llamamos una puta y lo que yo llamo una puta en el sentido benigno del concepto de puta, con esta bisignificancia en la que al mismo tiempo que hay ese concepto benigno, hay otro concepto que es el maligno y que es el rechazable e inconveniente, que consiste en, como antes mencioné muy brevemente, en hacer las cosas de manera deshonesta. La deshonestidad y la, contrariamente a lo que muchos de manera prejuiciosa piensan, la deshonestidad y una libertad sexual como esta que acabo de mencionar, como este grado de libertad, no necesariamente son sinónimos. En absoluto, no hay una sinonimia entre lo que es deshonestidad y esta forma de libertad. Esta forma de libertad puede ser algo maravilloso, maravilloso, que no tiene absolutamente nada reprobable desde el punto de vista moral. Entonces, esta es una de las formas de de considerar en el caso de este par de contrarios, que es la libertad sexual y la responsabilidad sexual, de considerar la bisignificancia. Voy a después entrar en detalle, mucho más en detalle en cuanto a todo esto, en cuanto, por ejemplo, la responsabilidad en los diferentes sentidos que tiene contrarios entre sí, la bisignificancia en la responsabilidad. Ya mencioné de manera breve lo que es la bisignificancia, de una manera muy, muy breve, sin entrar en detalles concretos, en lo específico, en cuanto a la inteligencia y la estupidez. Y hay muchos otros casos. Son tantos los conceptos en los que ocurre la bisignificancia y que hay que al menos mencionar, que necesito mencionarlos de manera muy breve para poderlos tocar, aunque sea de paso, varios de ellos. Está también otro concepto extremadamente importante, y no sé si voy a tener suficiente batería para hablar de todo esto, que es el de la superioridad. Hace un rato mencioné la palabra superior. No sé si recuerdes que mencioné la palabra superior, que si alguien era superior a otro. Quizá te haya incomodado un poco el escuchar esta palabra de alguien que consideres que está tratando de hablar de justicia, y tal vez tú te hayas preguntado por qué alguien que defiende la justicia, lo justo, lo sensato, haya utilizado una palabra como superior. Superior, tal vez es una palabra que no te gusta, porque tal vez tú eres de esas personas que han escuchado muchas veces decir, pero es que, mira, ¿por qué sales con esa palabra? Si a mí siempre me han enseñado en mi religión, o he escuchado de otras religiones también, que ante Dios todos somos iguales. Y eso de superior, o sea, como que no me agrada, porque está en contra de esas enseñanzas religiosas con las que yo estoy de acuerdo. O sea, no me parece bien. ¿Superior en qué sentido? ¿Por qué superior? Bueno, aquí es donde tengo que hacer estas aclaraciones también. También hay una bisignificancia en lo que es ser superior. Y precisamente por eso, por esto, por la necesidad de redefinir este contenido, esta forma de pensar que se deriva de las enseñanzas de Dios, precisamente por esta reescritura de aquello que conocemos como Biblia, precisamente por esto es que hay esta necesidad tan grande de mencionar la bisignificancia y de conocerla de manera incluso metódica, para que podamos aplicarla por analogía, extrapolándola de un par de contrarios a otro par de contrarios, y de muchos pares de contrarios a muchos otros pares de contrarios, o a partir de uno solo de ellos. Con que conozcas en lo esencial las reglas que determinan la bisignificancia en uno solo de los pares de contrarios, por analogía, extrapolando esas reglas a otros pares de contrarios, podrás conocer a fondo la bisignificancia en todos los demás pares de contrarios importantes en la vida. Entonces, por esto, es necesario que esté ahorita haciendo esta introducción a la bisignificancia, porque de esto, del entendimiento de esto, depende lo esencial, el conocimiento esencial de toda esta reescritura, de toda esta forma nueva que ahora, en la actualización de la verdad para nuestro presente, apropiada para nuestro presente, Dios está comunicando. Entonces, ahora vamos a hablar de que existió el hecho de que hubo la necesidad y la congruencia de que consideráramos en el pasado que había una igualdad de todos ante Dios. Pero ahora ya no es así. Y de hecho, como antes he mencionado, los tiempos cambian de tal manera que la verdad es tan relativa a través del tiempo que lo que antes era se convierte en otra cosa que en el presente, mientras antes era verdad, en el presente se ha convertido en algo que es verdad también, pero que es lo contrario de lo que fue en el pasado, sin que esa contrariedad implique un retroceso, sino al contrario. Al contrario, implica un progreso muy grande, y precisamente por eso es contrario. No es simplemente diferente, es diferente cuando, en muchos casos, cuando es corto el periodo de tiempo transcurrido. A veces, como antes he mencionado, en periodos de tiempo breves ocurre una contrariedad que es completamente válida, pero esta contrariedad tiende más a ocurrir cuando el periodo de tiempo es lo bastante largo, que el progreso es tan grande que se produce esa significancia diferente, porque nuestras necesidades ahora son muy diferentes, son contrarias de las que antes hubo. En aquel tiempo hubo la necesidad de que nos consideráramos todos como hermanos, podemos decir, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Esto era lo que normalmente se decía, y que normalmente todos decimos, todos somos hijos de Dios y por lo tanto todos somos hermanos. Y si todos somos hermanos, todos somos iguales ante Dios. Dios no va a discriminar a unos con respecto a otros. Esto es una creencia muy extendida todavía en la actualidad, que muchas personas quieren conservar, pero que no debemos conservar ya. Porque es cierto, no vengo a decir que sea falso que somos todos hijos de Dios, ni de que seamos hermanos, no es eso. El caso es que ahora lo que tenemos que considerar es que, aunque seamos todos hermanos y aunque todos seamos en cierta forma hijos de Dios, y por lo tanto en cierta forma todos seamos hermanos entre nosotros, los hermanos no necesariamente tenemos que ser iguales todos entre nosotros, ni tampoco los hermanos vamos a recibir un trato igualitario por parte de Dios, como si todos tuviéramos el mismo valor ante Él porque nuestras acciones fueran las mismas. Si nuestras acciones, si las acciones de todos los que somos hermanos fueran exactamente iguales, entonces todos tendríamos el mismo valor ante Dios, tendríamos el mismo nivel de progreso y de merecimiento, pero no es así. De hecho, lo que sucede es que todos, por más hermanos que seamos, todos somos diferentes y todos tenemos un diferente grado de merecimiento. Todos tenemos un diferente grado de superioridad, de progreso. Al decir que todos tenemos un diferente grado de progreso, estoy diciendo que todos tenemos un diferente grado de superioridad o de inferioridad, como lo quieras ver. Entonces, esto es algo que necesitamos tener muy presente, porque esto es extremadamente importante en todo lo que hagamos en la vida. Es extremadamente importante. Ahorita te vas a dar cuenta de cuán importante es por lo que voy a decirte en cuanto a lo que Dios ahora tiene comunicado para nosotros, lo que tiene previsto hacernos entender para que nuestra conducta sea la más apropiada para nuestro progreso y nuestra felicidad. Hay cosas que ahora voy a decir y que nunca he dicho antes y que son extremadamente importantes, quizá lo más importante de todo lo que he dicho hasta ahora. El grado de superioridad está determinado por la medida en que nosotros hagamos lo que Dios nos dice que necesitamos hacer. A ver, estoy acordándome ahorita de una cosa. Lo voy a anotar porque no quiero que se me vaya a olvidar. Estuve tratando de acordarme de esto hace rato. Es precisamente algo de lo que quiero hablar ahorita. Ahora sí. Bueno, estaba diciendo que en la medida en que hagamos las cosas tal como Dios nos dice que debemos hacerlas, y no porque sea un capricho de Él, ni porque Él se sienta dueño de nosotros y quiera que nosotros hagamos las cosas como Él se le antoja o como Él se le ocurre que deban ser, ni nada de eso. No, no es nada de eso, no tiene nada que ver con eso. Dios no es ni egoísta ni tampoco es pendejo para imponernos cosas pendejas. Lo único que a Dios le importa para nosotros es nuestra felicidad y que hagamos las cosas de acuerdo con lo que a nosotros más nos conviene. No de acuerdo con lo que a Él le convenga, a Él le vale madre por completo lo que a él le conviene. Y sin embargo, lo que a Él le conviene es lo mismo que a nosotros nos conviene. Pero no lo hace porque a Él le convenga, sino porque a nosotros nos conviene. Entonces, no es que a nosotros le convenga, que lo que a nosotros nos conviene, le convenga a Él, porque Él es alguien aparte. Él está muy aparte, o sea, nosotros no lo beneficiamos a Él. Sí tenemos las mismas conveniencias, pero Él es alguien aparte y lo que a nosotros como individuos nos convenga, no lo va a beneficiar a Él de ninguna manera. Él no va a ganar nada con eso. Los únicos que vamos a ganar somos nosotros y eso es lo único que a Él le importa. Entonces, no es para satisfacerlo a Él, no se trata de satisfacer a Dios. A Dios le vale verga por completo. Le vale verga totalmente si lo haces o no desde el punto de vista de su satisfacción. No es que le valga verga en general, de todas las formas, no. Pero sí desde el punto de vista de su satisfacción. Nada de eso lo hace Él por su satisfacción, sino porque las cosas así deben hacerse, porque es lo mejor que puede haber, lo mejor que puede hacerse. Entonces, ahora, aquí es donde hay que hacer una aclaración extremadamente importante. Es de lo que me estaba acordando hace rato precisamente. ¿A qué me estoy refiriendo en esencia? Algo que pueda decir en pocas palabras, en muy pocas palabras. ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo hacer lo que Dios quiere que hagamos? Tal vez ya tú lo hayas captado en lo que ya he dicho con algunas palabras ahorita. Decir lo que nos conviene a nosotros, sí. Hay otras formas de decirlo, ahora voy a utilizar otra forma de decirlo. Y esta forma de decirlo es otra forma que pondrá muy claramente ante nuestros ojos esa contrariedad que se produce a través del tiempo. Antes, esa contrariedad entre la verdad del pasado y la verdad actual. Antes estábamos ante la necesidad de que consideráramos que nosotros, todos los seres humanos, tuviéramos lo que tantas veces hemos escuchado de algunas religiones, lo que se dice el temor a Dios. El temor a Dios. Entonces, se menciona mucho como una medida de lo que a ti, a mí, a todos, nos va a permitir hacer las cosas como deben hacerse. En la medida en que tú temas a Dios, harás las cosas como debes hacerlas. En la medida en que temas a Dios, te salvarás. En la medida en que temas a Dios, no cometerás pecados. Es la forma en que hasta la actualidad se ha pensado. Pero las cosas ahora son diferentes. De hecho, yo tengo muchos años notándolo en muchas cosas que Dios me ha dicho de manera concreta, que me ha estado insistiendo de muchas formas, pero solamente hasta hace poco, hasta hace unos días, hasta hace aproximadamente una semana, me lo dijo de una forma así de clara, como te lo voy a decir ahora. De esta forma tan clara que deja ver esta contrariedad maravillosa que ha ocurrido hasta ahora. Me lo dijo dejándome notar que lo que ahora uno más necesita para poder progresar al máximo es dejar de temer a Dios. Esto es lo más importante que tú debes hacer y que todos debemos hacer para poder progresar. Dejar de temer a Dios y tener la actitud más valiente posible ante Dios para poder acercarnos a Él al máximo. ¿Por qué? Porque lo que ahora Dios nos está pidiendo no es que seamos niños, sino que seamos adultos. Y cuando Dios nos pide algo tan difícil de lograr como eso, es cuando Dios puede llegar a causarnos miedo y queramos dejar de escucharlo. Queramos no volver a escucharlo. O queramos escucharlo y no hacer exactamente las cosas que nos dice. Yo te lo digo, te lo confieso con toda franqueza, que los principales problemas que he tenido yo en mi vida después de acercarme tanto a Dios han sido resultado de no hacer las cosas que Él me ha dicho que debo hacer y de no hacerlas por miedo y de no escucharlo durante mucho tiempo, ni siquiera escucharlo porque no quiero escucharlo y que no he querido escucharlo por miedo a lo que va a decirme y porque yo ya intuyo qué es lo que va a decirme, que va a repetirme cosas que ya me ha dicho y que me causaron miedo o que va a decirme otras cosas que por lo que ya conozco de él, yo considero que me van a resultar difíciles de hacer. Eso es la causa de que yo haya tenido los principales problemas que he tenido en mi vida y de que no haya logrado tantas cosas que seguramente ya habría logrado en este momento, si hubiera hecho las cosas tal como Él me ha dicho que las haga. Es el miedo a Dios, el temor a Dios, que ya no se trata de un temor a recibir un castigo de Él, porque ahora nosotros somos lo suficientemente libres, lo suficientemente autónomos, estamos dejados ya de la mano de Dios, como para que nosotros nos castiguemos a nosotros mismos y no necesitamos ya ni siquiera que Dios nos castigue, porque ya no somos niños al que Dios nos va a nalguear o nos va a cintarear. Nos chingamos nosotros mismos, nos tropezamos y nos caemos y nos golpeamos nosotros mismos. Y entonces ahora Dios lo que nos dice es por qué caminos debemos seguir, pero son caminos tan difíciles, porque sé que para muchos de ustedes es difícil aceptar algo como eso que acabo de mencionar, como esa putez que tú necesitas y como esa inteligencia inteligente que tú necesitas y que es muy difícil de conseguir. No creas que es fácil, es muy difícil. Y sé que tú tienes como mujer miedo a tener ese grado de putez que tú necesitas tener para progresar. Y sin embargo, en la medida en que superes ese miedo a Dios, en que superes ese miedo a hacer lo que Dios te dice que es necesario hacer, en la medida en que lo superes, te superarás a ti misma. Y lograrás muchas cosas que antes no habías logrado y que te van a hacer muy feliz, te van a hacer sentir mucho más satisfecha. Yo tengo muchísimo que decirte más acerca de esto. Tal vez tú, porque ves que duro una, dos o tres semanas sin comunicarme, piensas que ya no tengo nada que decir. No. Tengo muchísimo que decirte y no tengo tiempo, por eso estoy hablando tan rápido, porque no tengo tiempo para decirte tantas cosas. Estoy aprendiendo muchas cosas, estoy haciendo muchas cosas, aprendiendo cosas que no tienen mucho que ver en relación con esto. No es que esté aprendiendo lo que ahorita te voy a decir o lo que te voy a decir la próxima semana, no es eso. De todas maneras, parte de lo que estoy aprendiendo me está sirviendo para esto. Algunas de las cosas que te estoy diciendo las he aprendido a decir mejor en los últimos días. Sí, sí me está sirviendo. Siempre todo lo que aprendo me sirve. Pero no lo estoy necesitando como para decirte, necesito que pase tiempo para poder aprender lo que te voy a decir. No, tengo mucho más que decirte que lo que tengo de tiempo para decírtelo. Y verás que es maravilloso lo que te voy a decir. Necesito podértelo decir. Pero si no hay esa posibilidad ahorita, la habrá dentro de unos días, tal vez dentro de una semana. Yo quisiera que se pudiera, que hubiera ese tiempo suficiente. Estoy haciendo las cosas de tal forma que pueda tener el tiempo suficiente para decirte mucho más que lo que te he podido decir hasta ahorita. Acabo de pasar varias semanas en las que no me comuniqué prácticamente de ninguna manera, y esto ha sido porque he estado muy ocupado en cosas en las que estoy mejorando, o cuando menos tratando de mejorar, haciendo grandes esfuerzos diferentes de los que antes he hecho, diferentes y que me están produciendo resultados diferentes también, que son interesantes para mí y que son relativamente nuevos para mí, con la intención de tener mucho más tiempo para comunicarme contigo de tal manera que pueda hacer una grabación o una serie de grabaciones como las que a veces hago en un solo día, hacerlas no en un solo día, sino en dos días consecutivos, como el sábado y el domingo, o a veces, o tal vez más tiempo, o a veces incluso entre semana, o tal vez no grabar 6 horas por semana, sino yo espero que pronto se pueda hacer 12 horas por semana, y luego, poco tiempo después, aunque sea 24 horas por semana. Entonces, y que incluso lo pueda hacer por videos, es uno de los objetivos, es uno de los objetivos más prioritarios que tengo y que más me están urgiendo, dejar de publicar solamente grabaciones de audio y hacer grabaciones de audio y video. Que todo esto que te estoy diciendo sea no solamente un audio, sino también un video. Espero que muy pronto en adelante sea así. Estaba entonces, para regresar a lo que estaba diciendo ahorita, voy a detener la grabación para reiniciarla. No voy a hacer que haya un problema porque se pierda.